Te recuerdo los lunes y los martes, y te he de confesar que todavía me llega como el roce de tus dedos, tu mirada de aire y agua fría. Y de agua fría. Te recuerdo los miércoles y jueves, esa piel donde todo estaba escrito, los versos de Neruda y los papeles de amor que te dejaba entre los libros. Entre los libros. Te recuerdo los viernes y los sábados, tu pelo con olor a madre selva, tu pecho como un pájaro asustado. Los domingos me acuesto entre tus manos, bebo despacio el sueño, callo y bebo, sorbo a trago mi nombre de tus labios.